a viernes de 10 a 12 horas por radio. Radio La Negra. La Viachena. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, estamos en un nuevo bloque de Enredando las Mañanas. Nos quedan pocos minutos de este programa del lunes. Ahora nos trasladamos a San Marcos Sierras, donde el pasado 8 de diciembre las comunidades indígenas comechingonas de esa localidad se mostraron preocupadas y ocupadas por un emprendimiento minero Cerro Negro que en el año 2014 había sido clausurado por la Policía Ambiental, por la Secretaría de Minería, por Patrimonio Cultural de la provincia y por un estudio de impacto ambiental que había probado que no se podía hacer un emprendimiento minero en esa localidad por extracción de cuarzo y vallastonita. Bueno, y el pasado 4 de diciembre la empresa José Luis Calvo se presentó en la explotación minera con la intención de continuar con la extracción pese a que estaba esta prohibición legal y no cumpliendo con la prohibición legal y no cumpliendo con las normas y las leyes ambientales de la provincia y de la nación. Por ende, nos comunicamos con la comunidad comechingona de San Marcos, con Mariela Tulián, que bueno, no sabemos si no nos pudimos comunicar con ella, pero bueno, estamos en alerta ante esta situación en un contexto en donde también la minería en la provincia está teniendo avances en la explotación y en sus alrededores y peligra los recursos naturales y los bienes comunes de todas y todos. Volvemos al aire enredando las mañanas. Ahora para hablar sobre una situación que ha acontecido acá en la localidad cercana a nuestra ciudad de Córdoba, Malvinas Argentina, que tanto hemos conocido, que tanto hemos editado también en épocas... Que tanto hemos echado Monsanto. Justamente en épocas de la Campe por la Vida, ahí bloqueando la instalación de... la planta de procesadora de maíz que se pretendía instalar en la localidad de Malvinas Argentinas, pero ahora Monsanto se fue, pero la gente sigue estando ahí y padeciendo todo lo que padecemos, la represión, la persecución política. Ahora estamos en comunicación con Diego Quispe del Movimiento Popular La Dignidad para contarnos una situación que ha sucedido ahí en Malvinas. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿cómo va? Buen día. ¿Nos podés contar qué pasó? Tuvimos una apretada por parte de la policía de Malvinas Argentina. ¿Cuándo? Con otro compañero. Acá en casa, acá en el local. ¿Y cuándo pasó esto? Esto pasó el domingo. ¿Y por qué? Hola, Diego, Teresa te habla. ¿Y por qué creen cómo sucedió? ¿Tenían orden judicial? ¿Cuál es la causa que ustedes creen que pueden haber, por la cual pueden haber ingresado? Y bueno, nosotros los movimientos sociales estamos haciendo ruido acá en Malvinas. Hace tiempo marchamos por una disputa por el presupuesto para el 2018 y eso ha generado tensión. Y bueno, el argumento de la policía por ingresar a la casa fue que haciendo un control de rutina, pero bueno, o sea, se metieron, no tenían orden de nada, se metieron y no, o sea, no tenían identificación de los policías. ¿Los policías no tenían identificación? Claro, no tenían identificación. Eran agentes abandonados y cuando los entramos a grabar, los levantaron y como se sintieron presionados y se fueron. Diego, ¿y se llevaron algo cuando entraron a la casa? No, querían los datos de nosotros, nos pedían los datos, no se los dimos. ¿Había habido alguna situación tensa días atrás o algo por el estilo? ¿Había pasado? Sí, en el marco de la, o sea, nosotros también como organización de la dignidad estamos trabajando con Red Puentes, que hace un abordaje a los problemas de consumo. Como hay un de financiamiento de esa área, bueno, fuimos a la legislatura y estuvimos haciendo una radio abierta. Y bueno, yo particularmente leí un poema de Camilo Lacasis y me vino a apretar la policía también, porque estábamos leyendo un poema. Ah, eso también había pasado días atrás. Sí. ¿Y después, posteriormente, hubo también, siguió pasando algo o quedó ahí, digamos? No, en realidad después que se fueron, el domingo fue eso. Y cuando se fue la policía, después empezaron a pasar a cada rato la cana y policía y civil que los veía. Bueno, Diego, muchas gracias por la comunicación. Se nos acaba el tiempo del Enredando las Mañanas en la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, desde la radio cuenten con la radio para comunicar y para estar un poco más seguros en lo que están viviendo en el barrio y con la policía y con su propia lucha. Las chicas, no sé si tenían algo para decir. No, si querés agregar algo más, Diego, a lo que pasó, a cómo viene la mano. Y bueno, o sea, ya estamos trabajando como organización y seguramente vamos a iniciar una acción legal. O sea, no es casualidad también que jefe del operativo el jueves, el jefe de la legislatura en la policía, también vive en Barrio Malvinas, así que, o sea, como que suma todo. Sí, nada es inocente en nuestra avanzada ante las organizaciones populares de base en los territorios. Muchas gracias, Diego. Bueno, estamos. Hasta luego. Gracias a usted. Gracias. Y así llegamos al final de Enredando las Mañanas con una noticia de último momento de buena onda ya, pensando en el año que viene. No saben lo que voy a decir, ¿eh? No saben. Bueno, el día 12 de febrero y el día 13 de febrero se van a estar realizando los carnavales populares de Barrio Alberdi, organizados por la Murga Descontrolados de Alberdi. Desde ya nos vamos preparando la pera, chicos, todos juntos para ir el 12 de febrero y el 13 de febrero a la Plaza Jerónimo del Barco, los carnavales históricos más populares de Córdoba. Y antes de eso, porque todavía falta para febrero, montón. Pero antes de eso, tenemos la sentencia del juicio de Adrián el miércoles. ¿Miércoles? Y antes de eso también. ¿Y sentencia? ¿Sale sentencia el mismo día? Aparentemente. Bueno, no, y antes de eso, también entre Navidad y Año Nuevo, vamos a tener el juicio a Facundo Jones Walla. Entonces va sí, a ser 26, 27, 28 de diciembre va a estar ahí. Complicados de cierre de año. Sí. Es como para cerrar todo el año intenso con toda la intensidad junta, ¿no? Como en este mes, así, ¡fum! Te cae todo. Para estar bien. Chicos, muchas gracias por haber venido. Conste en acta que estuvimos en este Enredando las Mañanas. Steffi, Solchi, Tere, Franco, Gustavo y Mika. Chau. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.